Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Muy bien, continuamos en Las voces del consorcio, en este programa que ustedes saben, sabatino, que va de 12 a 13 horas por Radio Residencias y que tiene sus vías de comunicación, el 491-2923, donde ustedes pueden dejar registrado su llamada o su consulta. Tiene un correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@gmail.com, y tiene un blogspot donde ustedes pueden escuchar los últimos programas que quedan grabados allí en www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com. Bueno, y ahora tenemos la presencia del contador público Horacio Redolati, un profesional de los números, que tiene como especialidad la propiedad horizontal, porque integra el grupo APSA. Buen día, ¿qué tal, Horacio? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, así que yo hace muchos años que te dedicas a la propiedad horizontal. 35 años prácticamente que estoy en la propiedad horizontal. Y bueno, con todo este asunto de las liquidaciones de expensas, la distribución de los gastos y cómo asignarlos a cada uno de los propietarios según su condición. Claro. Ahora, si bien la contabilidad es una sola y la forma de presentar los números son invariables, el hecho de las presentaciones a lo largo del tiempo han variado mucho, ¿no? Que hoy la liquidación es muchísimo más explícita de lo que era hace 30 años atrás. La liquidación ha cambiado, es bastante más explícita. Siempre se hace difícil explicar los números a las personas que no están acostumbradas a leerlos con una determinada presentación. O sea, el lego en la materia está acostumbrado simplemente a saber sumar y restar, y si no ve una liquidación donde hay nada más que sumas y restas sencillas, a veces se complica y, bueno, si no tiene la paciencia para detenerse a analizarla un poco, seguramente le va a resultar difícil, ¿no? Muchas veces recibimos la liquidación de expensa y decimos, queremos ver cuánto pago. Y miramos la liquidación al final y nada más, y dejamos, omitimos todo. Bueno, eso es muy humano, porque uno cada vez que recibe una factura, lo primero que, ¿cuánto tengo que pagar? Y no ve cómo está discriminada, cómo está formada y demás. En la propiedad horizontal es muy importante leer lo que se llama el detalle de gastos, ¿no es cierto? Porque ahí se recibe la información de cómo se han motivado los gastos. Y la liquidación, en un alto porcentaje, son sumas y restas. Lo que pasa es que se complica cuando entran los porcentuales a jugar. Para la gente algunas veces eso es de difícil interpretación, y sobre todo en propiedades mixtas. Exacto. Bueno, los porcentuales. Viene a ser, si nosotros tenemos un edificio donde hay, pongámosle, 20 propietarios, si nosotros dijéramos que todos tienen la misma superficie, el mismo departamento, simplemente dividiríamos los gastos, el total de gastos, por 20 y tendríamos el valor que le corresponde pagar a cada uno. Pero como no es así, como generalmente uno tiene un departamento más grande, otro uno más chico, se crean los porcentuales, que no hacen otra cosa que esa división complicarla asignándole una proporción a cada uno con relación al total del gasto. Entonces así tendremos que dentro de 20 habrá quien tiene el 5%, habrá quien tiene el 3%, habrá quien tiene el 4%. Y en función de esos coeficientes va a pagar la expensa que le corresponda del total de gastos. Que está basado en la superficie propia. Está basado en la superficie propia, principalmente, sí. Eso está determinado por la dirección de rentas, por catastro. Es totalmente ajeno al administrador, viene ya determinado por un ente oficial donde se establecen estos coeficientes. Que normalmente están en el reglamento de copropiedad. Normalmente están en el reglamento. Y acá te voy a decir una cosa, el reglamento generalmente establece el coeficiente básico, el coeficiente general. Aquel coeficiente en base al cual van a pagar todas las unidades independientemente de su condición. La función del administrador viene acá de utilizar ese coeficiente general para adaptarlo a los distintos tipos de unidades cuando en un edificio las hay. O sea, si tenemos el edificio más sencillo, es aquel que tiene solamente viviendas, entonces todos van a pagar todos los gastos, indudablemente. Pero cuando tenemos otro tipo de unidades con otro destino, como pueden ser cocheras o locales, galerías comerciales, generalmente estos sectores tienen gastos que son exclusivos de esa parte. Pongámosle una cochera que tiene su portón electrónico o tiene su elevador o tiene su sistema de iluminación, y esos gastos no tienen por qué pagarlos los departamentos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un coeficiente exclusivo para distribuir los gastos de las cocheras. Lo mismo puede pasar con los locales, y otro tanto pasa con los departamentos, porque tampoco los locales o las cocheras no tienen por qué pagar el sistema de ascensores que no lo usan, o no tienen por qué pagar el sistema de portero eléctrico u otros gastos en los que directamente no participan. Entonces se crea un coeficiente exclusivo para los departamentos. El estudio de la creación de ese coeficiente normalmente lo hacen los contadores. Sí. Y se hace en virtud a las superficies. O sea, se hace en virtud al coeficiente original. Ajá. O sea, si nosotros tenemos un coeficiente original que a cada uno le establece un porcentual, obviamente, si de esas unidades sacamos las que no participan en determinado gasto, uh-huh, pongamos que hay departamentos y locales, para hacerlo más sencillo, uh-huh, y decimos los locales no van a pagar sobre determinado tipo de gasto. Ascensor, por ejemplo. Ascensor no lo van a pagar. Está bien, entonces los coeficientes el consumo que tienen, del ascensor, porque el mantenimiento consumo del ascensor, el mantenimiento tampoco. Sí van a tener que pagar el día que haya que comprar una máquina nueva. Sí, o la conservación, sí, importante. La conservación importante, sí, puede ser. Eso ya está, tendríamos que ir a... en otro tema que hace más a las leyes o a la jurisprudencia, uh-huh, en la materia. Pero yendo a los números exclusivamente, pongamos que hay gastos que no lo van a pagar los locales. Entonces, esos coeficientes que tienen los locales, supongamos que el total de los departamentos suma el 90% y el total de los locales el 10%, sobre ese 90% vamos a crear un nuevo coeficiente. Uh-huh. Si el coeficiente original del departamento era del 3%, para estos gastos exclusivos va a ser del 3,3%. Uh-huh. Se va a incrementar un poco porque no van a participar los locales. Uh-huh. Uh-huh. Creo que más o menos así se puede entender. Uh-huh. Indudablemente que no es de fácil comprensión, claro, para cualquiera, pero es la forma en que se hace y es la forma exacta de hacer una correcta distribución de los gastos. Uh-huh. Sí, evidentemente y normalmente esto necesita una explicación para aquel que no lo entiende, porque muchas veces confunde y dice: no, yo no tengo local o yo no tengo cochera, estoy pagando gastos de locales y de cochera. Cuando precisamente estos porcentuales lo que hacen es achicar el gasto de los departamentos de lo que le corresponde pagar a los locales. Claro, si los locales tuvieran gastos exclusivos, supongamos en un edificio que hay una galería donde se hace una limpieza de los pasillos de la galería o tienen su propia iluminación, esos gastos los van a tener que pagar exclusivamente los locales. Claro. Entonces tendrán su coeficiente para la distribución de sus gastos. Y los departamentos tendrán su coeficiente para distribuir los gastos de la luz de los pasillos, los gastos de la luz de ascensores, uh-huh, y todos los gastos que son exclusivos. Uh-huh. Entonces, aplicamos después los porcentuales. Por eso, en la liquidación de expensa, nosotros vemos que viene encolumnada. Los gastos están todos, pero tenemos una columna para lo que es general, para que es todas las unidades: sueldo del encargado de portería, honorarios del administrador, seguro de incendio. Otro que es exclusivo de departamentos y otro que es exclusivo de locales. Y puede haber otro que sea exclusivo de cocheras. Sí. Entonces los totales de cada uno de esos se les va a aplicar un porcentual distinto. Uh-huh. Y en el caso de quien tenga varias unidades de los distintos tipos, en la liquidación de expensa le va a venir todo sumado. Claro. Y después también hay que leer muy bien el reglamento de copropiedad, porque hay reglamentos que dicen que, por ejemplo, los arreglos de cañerías, todas las unidades ayudan al total, o sea que no se diferencia si el arreglo de cañería es en unidades de vivienda o en locales, pero hay otros que discriminan, hay otros reglamentos que dicen que cada sector paga sus gastos. Esto es importante, lo que dice el reglamento. Y volviendo un poquito para atrás, porque esto muchas veces cuando la gente se queja dice: bueno, pero tengo este porcentual y si el departamento de al lado es igual al mío, pero sin embargo pago más porque el porcentual. Bueno, hay que determinar que esto se determina en catastro de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y por las superficies. Por la superficie que tienen las unidades. Si las unidades tienen idéntica superficie, tienen que tener idéntico porcentual. Si no hay error. O hay una pequeña diferencia. Puede haber, si hay una centésima de diferencia, puede ser por una cuestión de ajuste al momento de hacer la planilla, pero eso no es relevante al gasto que va a pagar. Podrá pagar 10 centavos más o menos y no es importante. Sí. Bueno, aprovechando que contador profesional y demás, ¿cómo analiza para la propiedad horizontal este momento que estamos viviendo, esta crisis que todavía está llena de interrogantes? ¿Qué se esperan? ¿Se esperan mayores subas? ¿Cuáles son las angustias? No creo, en este momento no estamos esperando mayores subas. Los aumentos de sueldos, los aumentos de gastos, la inflación, ya los tuvimos todos durante este año. En este momento, si estamos hablando de que hay una probable depresión de la economía o enfriamiento de la economía, como se ha dado en llamarla últimamente, lo que podemos esperar es que los costos se mantengan, que no haya aumentos de los valores, ni de sueldos, ni de honorarios, ni de seguros, ni de ningún gasto, en la medida que, bueno, que no haya inflación. Ahora, eso realmente no se puede prever claro, totalmente, ¿no? Siempre, ahora llega la época de hacer las asambleas de los consorcios en los meses de enero y febrero, y nosotros habitualmente presentamos en las asambleas un presupuesto de gastos para el año siguiente, en este caso para el 2009, y bueno, seguramente una pauta inflacionaria vamos a tener que prever, porque lo sabemos, en los últimos años hemos tenido un promedio de un 20%, más allá de lo que digan los índices. Sabemos que el 50% del 40, el 50% del gasto del consorcio está compuesto por salarios y cargas sociales, y eso va atado a lo que establecen las paritarias a nivel nacional, ni siquiera a nivel marplatense, porque no, nosotros no tenemos nada que ver injerencia en eso, lamentablemente. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo que determina y bueno, y lo que podremos prever para el año próximo. Estamos hablando con la gente de la Cámara de Administradores que lo precedió, sí, lo que hay es alguna incertidumbre en los trabajos grandes de estos trabajos de frente, remodelación de frente de la ordenanza 12.562, que las empresas están en duda en pasar presupuestos, que los presupuestos son válidos por 15 días y que se han cortado mucho también las cuotas. Lamentablemente sí, porque en los últimos años nos habíamos acostumbrado a hacer los trabajos de exterior, que generalmente son de montos importantes para cualquier edificio, en 12, 18, 24 cuotas, lo cual facilitaba mucho la tarea, porque cuando uno puede distribuir en tanto tiempo el costo de una reparación importante, se podía hacer sin ningún problema. Y es cierto que ahora están temerosos de los valores, porque este año hemos tenido aumentos importantes, no solo en la mano de obra, sino y especialmente en los insumos, en los materiales, la pintura y otros materiales que utilizan se han incrementado más allá del 30%, quizás, claro, ¿no? Sí, entonces, para cualquier empresa soportar una financiación prolongada sin tener un índice de ajuste o un interés que le recupere eso, se le hace realmente muy difícil, claro, ¿no? Sí, además la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Es decir, uno analiza que no deberían subir ahora en un estado de depresión, pero no sabemos qué va a pasar con los materiales. No sabemos. En este momento, por lo que uno habla con las empresas, los valores se estarían manteniendo. De salarios prácticamente no se habla, más allá de esos pedidos de remuneraciones extraordinarias o gratificaciones para fin de año, que no creo que vayan a tener resultado positivo. Más allá de eso no se habla de aumentos, pero cuando llegue mediados del año próximo seguramente los vamos a tener de nuevo. Y algún, danza, claro, ¿no? Sí, realmente. Bueno, le agradecemos mucho su presencia acá, contador Rodolati. No, por favor, les agradezco a ustedes, porque es importante poder difundir estas cuestiones para que la gente las pueda comprender mejor. Claro. ¿No? Esperemos que el mensaje haya llegado, es decir, la claridad de expresarlo está, pero comprendemos que esto de los porcentuales y de siempre requiere por ahí sentarse en un escritorio con papel y lápiz, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Habría que poner un pizarrón como en el colegio y hacer la discusión y seguramente se entendería. A lo mejor habría que incorporarla como, no como una materia, pero un ítem, una bolilla dentro de alguna materia de matemática o de contabilidad en los colegios para que... Lo que pasa es que muchas veces, si analizamos las cosas con la desesperación que traen los aumentos, esto nos hace menos inteligente para comprender las cosas. Sí. Porque a uno lo pone mal recibir una factura con un aumento, y entonces hace que después, bueno, las explicaciones de por qué ese aumento parecería no comprenderlas, pero bueno, lo que uno no... A veces las explicaciones están a la vista, porque se ha hecho una obra, claro. Se han hecho reparaciones, se ha hecho mantenimiento, se ha hecho una remodelación de alguna parte del edificio importante, entonces la gente lo ve y paga realmente a gusto y con satisfacción porque ve el resultado del esfuerzo de haber puesto el dinero. El problema es cuando sigue teniendo lo mismo y le cuesta más caro. Sí, cuando se hacen trabajos y que necesarios y de cierta envergadura en un sótano, en una terraza, que es lo que uno normalmente no transita. No lo ve. Claro. Para nosotros los administradores a veces es más importante hacer un hall de entrada sin que duda, un sótano, porque vende más, habla mejor de nuestra gestión. Claro. Y si no, hay que molestar a los propietarios para que vean lo que se ha hecho y que, bueno, que concurran a esos sectores escondidos del edificio donde también hay que atender. Claro, sin duda. Nuevamente, Horacio Rodotti, muy atento, ¿eh? Por favor, le agradecemos su visita. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Las voces del consorcio. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6541. Teléfonos 478-1056 y 154-007429. Plastificados Mar del Plata. Jeremías Sierra. Leonardo Tarnowski. Ramiro Rojas. Osvaldo Arkin, Doctor San Martín, en el show más desafinante de la radiofonía argentina. Inoxidables, sábado 20 horas, Radio Residencias. Bueno, son dos ambientes. ¿Esto no es un monoambiente? No, ahí en el pasillito podés poner una computadora. Y el precio es en dólares. Es una zona muy codiciada por los extranjeros. Si está todo lleno de casas tomadas. Futuros hostels. ¿Y qué es esto de T/PR? Ah, eso es que tiene todo el parque roto. Además tiene el Zoom que te mostré, laundry. Eso es una terraza con una bacha para la ropa. Laundry, le dice usted que es una señora canchera, joven. Oh, qué chico amoroso. Mira, me lo podés pagar en pesos, ¿eh? Más hablas, más te pones de acuerdo. Renová tu equipo y mantené tu número. Comprá Movistar Motorola W375 o Movistar Motorrocker W5. Sumate a la comunidad Movistar. Válido en Argentina desde el 28 de 9 del 08 al 31 del 11 del 08 hasta otro stock. Más información en www.movistar.com. Cooperativa de Porteros y Mantenimiento Integral. Limpieza, control y mantenimiento de consorcios. Servicio las 24 horas. Más de 300 asociados y 11 años en el mercado avalan nuestros servicios. Comunicate 491-4049. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Alberto del Centro, ¿cómo le va? Sí, quería que comente un poquito. Ayer estuve en la presentación de la FAC, de la Federación Argentina de Consorcios, creo que se llama, donde había unas 70, 80 personas. La verdad que fue una charla muy interesante la que dio el señor Bergenfeld, y yo fui como propietario. Y la verdad que está bueno que otra entidad también ya se asiente en Mar del Plata para defender a los consorcistas. Así que estaría bueno que comente un poquito si sabe algo el tema de la FAC en Mar del Plata para que toda la audiencia lo sepa. Gracias. Bueno, gracias a Alberto del Centro por comunicarse. Ayer estuvimos en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata en la charla que dio la Asociación Propietarios de Inmuebles de Propiedad Horizontal, la APIP, que es parte integrante, como decía el oyente, de la Federación Argentina de Consorcios. Y bueno, allí estuvo presente Ramiro Rojas, así que él nos va a informar un poquito de lo acontecido. Hola, ¿qué tal, José? Buen día para todos. Bueno, sí, estuvimos allí donde el señor Marcos Bergenfeld, como lo decía ahí el oyente, fue quien habló y bueno, hubo intervención de varios propietarios consultando algunas cuestiones, él tratando de dar respuesta. Lo que quedó de este encuentro, quizá en alguna próxima semana ahí tuvimos la posibilidad de hablar con Bergenfeld y tengamos una nota al aire con él para que en todo caso se explaye un poco más. Ahora en un ratito vamos a compartir un audio, pero bueno, por lo visto la intención era o se pedía que las personas que estén presentes se asocien a la FAC o que dejen algunos datos. Se van a ir recabando datos y yo creo que en aproximadamente un mes va a haber un representante de la federación aquí en Mar del Plata y bueno, ya ahondaremos más en el detalle cuando tengamos la posibilidad de hablar y de preguntar concretamente nosotros al señor Bergenfeld, pero bueno, queríamos compartir uno de los audios de algunas cuestiones que eran planteadas ayer allí en la sede del Colegio de Martilleros. Cuando usted dice eso en la federación, nosotros estamos de lunes a jueves, 4 días en la semana, todos los meses, desde las 14 hasta las 18 horas recibiendo denuncias. Cuando la denuncia es verbal, tomamos nota y nada más. Cuando la denuncia es de un consorcio, porque acá es uno de los efectos de los consorcios, que siempre sale una persona, dos personas o tres personas, y digo, ¿dónde están las otras 87? Y esta está trabajando, la otra no puede salir, la otra es viejita, la otra tiene los vagos. Y bueno, pero no puede ser que se defienda tres personas que salgan a defender. Entonces, volviendo a esto de los consorcios en la federación, nosotros tenemos, acabo de decirles, un libro donde está registrado cuando hay firma hecha por una asamblea de escribano y nosotros cuando es necesario también vamos a acudir a la justicia en defensa de este consorcio que se ha encontrado con eso. Y ya tenemos varios casos, me aseguro que... Y van a ir aumentando, porque lo que estamos haciendo en este momento, acá en Mar del Plata, es tratar de despertar a los consorcistas con respecto a cuáles son sus derechos, que parece que nadie les enseñó ni les dijo cuáles eran sus derechos. Entonces, si alguien se quedó con el dinero de un consorcio, es un delito, acá y en la China, y entonces tiene que ser denunciado, y tiene que terminar en la justicia. Hay uno de los administradores más importantes de la ciudad de Buenos Aires que está procesado y va a juicio oral por haberse quedado con plata de un consorcio. Bien, ahí escuchamos parte de lo que decía Marcos Bergenfeld allí en la sede del Colegio de Martilleros ayer, el representante de la FAC, Federación Argentina de Consorcios, contando de alguna manera parte de la modalidad. Pedía en algunos casos, por ejemplo, que las personas remitan a la FAC algunas preguntas o eso que se pregunta, digamos, se reenvía al resto, el hecho de compartir experiencias de gente de distintos lados del país para que en las respuestas uno pueda sentirse identificado o ver qué se debe hacer en algunos casos. Y bueno, fue interesante la charla, muchas preguntas de la gente que estuvo presente, había bastante gente, como decía el oyente, así que bueno, es una iniciativa nueva en lo que tiene que ver con el ámbito de los consorcios y los consorcistas en Mar del Plata. Y bueno, se hacía mucho hincapié en muchas cosas que hemos hablado acá, el tema de no llevar cuestiones personales a las asambleas, el tema de poder reunirse con otros propietarios. Los grandes problemas son más o menos los de siempre aquí en Mar del Plata, las cuestiones que hacen referencia a que muchos propietarios viven en Capital Federal o son del interior del país también. Entonces, no están aquí en la ciudad, no forman parte de las asambleas o no viven el día a día en los edificios, entonces lo difícil que se hacía en algunos casos cuando se quería que estas personas tengan intervención o de alguna manera opinen sobre algunas cuestiones, sobre todo las ligadas a los administradores, ¿no? Así que bueno, parte nomás de lo que ayer estuvo hablando y charlando con la gente Marcos Bergenfeld. Muy bien. ¿Y se van a establecer acá en Mar del Plata? ¿Todavía no tienen lugar físico? Esta fue la primera iniciativa. En realidad todavía no hay lugar físico ni representante, tengo entendido. Uh-huh. Así que, bueno, esas son preguntas que por ahí va a estar bueno cuando podamos charlar con él, ahondar un poco más en esas cuestiones. Perfecto. Por ahora lo que se intentó es establecer una relación y una comunicación, que es lo que se manifiesta como muy importante. Uh-huh. La comunicación del ida y vuelta y la intercomunicación con los distintos partidos. Participantes que, bueno, adhieran a esta propuesta, ¿no? Así es, y bueno, también se hizo referencia a la cuestión que tiene que ver con estas presentaciones que se han hecho en la OEA y en la OIT sobre... las paritarias exacto, y demás. Exacto, sí. Él va a estar viajando, por lo visto, próximamente a Ginebra, y bueno, es otra de las cuestiones que ha iniciado la FAC a través de Bergenfeld. Bueno, muy bien, hay una nueva apertura por parte de organizaciones de propietarios acá en Mar del Plata. Terminamos el programa del día de hoy, son 12:59 minutos, de, como decimos, un magnífico sábado de primavera. Volveremos, como siempre, el próximo sábado en nuestro horario habitual de 12 a 13 horas. Y no olviden que los miércoles a las 10 de la mañana exijo una explicación, una síntesis de lo escuchado en el programa del día de hoy. ¿Dónde estuvieron? Por la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, Daniel Echeverría, su vicepresidente, y Daniel Montes, su vocal titular. Y a continuación nos visitó el Contador Público Nacional, Horacio Redolati. Bueno, ambos con importantes comunicaciones para esto que es la vida de los consorcios. Bien, esto mismo lo encuentran en lasvocesdelconsorcio.blogspot.com. Ya se viene Antena Económica, estuvo Lorena García en la operación técnica. Hoy Silvana Frean ausente, José, con aviso, José Carbó. Bueno, y acá Ramiro Rojas, como siempre en la producción, muy activo. Y hoy acompañándome en el micrófono. Los saludamos, les agradecemos la atención prestada y volvemos el próximo sábado.